El mitin conjunto de partidos progresistas y entidades de amistad nórdicos por el Día de la Estrella Luz se efectuó el día 11 en Estocolmo de Suecia. Asistieron directivos y miembros del Partido Comunista de Suecia, la Unión de Comunistas de Finlandia y otros partidos progresistas, organizaciones de estudio de la idea Juche y de amistad y solidaridad con el pueblo coreano en los países nórdicos, y el embajador y otros miembros de la sede diplomática coreana en Estocolmo. Ante todo, ellos colocaron ramos y racimos de flores ante la obra pictórica en que aparecen el gran líder Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il estando juntos, y les rindieron homenaje. Hubo intervenciones y se dio lectura a la declaración. Luego se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.